99.3. Estás escuchando Radio Libre 99.3. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira. Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Señora, señor, usted que está en su casa, muy buenas tardes. Y aquí abrimos la puerta de Cruza los Cables por FM Radio Libre 99.3. Aquí nos encontramos en esta mesa redonda, en este caso, junto a mi compañero de vida y de radio también, Andrés Santizo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sabrina? ¿Cómo está la gente del otro lado? Bien, del otro lado, mirá. En un vidrio, porque del otro lado tenemos un vidrio. Exacto. Hay algo que nos separa con el otro lado, que es un vidrio. Correcto. En el cual, antes de pasar tu vista hacia el otro lado, hay una firma con un marcador que dice Rocambole. Yo todavía estoy extasiada. Es cierto. Es increíble lo que pasó. Es increíble, claro, porque este es nuestro primer programa, digamos, en el marco habitual de la radio, aquí en la mesa redonda y en el estudio, pero... Es el primer programa normal, digamos. La semana pasada hemos tenido un programón con charla abierta incluso de Rock and Ball, y ha venido la gente a escucharlo, ha traído sus libros, su arte, su cultura y todos sus grandes ideas, y la verdad que nos deleitó durante un rato. Fue largo. Impactante, quedó impactado hasta el vidrio de la radio que dice Rocambole, y del otro lado tenemos al zurdo que nos está esperando, nos está esperando que le pasemos todo lo que no trajimos, y nos está operando también, y Lucas en su costado que nos saluda así como con la galera. Andrés, ¿cómo estás? Yo estoy como así muy extasiada todavía, decía, porque la semana pasada, como bien contabas, vino Ricardo el Mono Cohen, más conocido como Rocambole. Así, banalmente, te puedo decir que es el que hizo las tapas de la mayoría, porque hay una que no, de las tapas de los discos de Patricio Rey, sus Ronditos de Ricota. Uh-huh. Vino aquí a la radio a dar una charla abierta, presentó un poco su libro, estuvimos hablando de su libro con público, fue radio abierta. Eso es algo importante, porque es la primera vez que cruza los cables hace un programa en formato radio abierta. Es cierto, y esperemos no sea la última, porque nos gustaría seguramente con el tiempo organizar algún que otro temario donde también podamos utilizar el mismo sistema. Así que les contamos a los chicos que están del otro lado del vidrio que claro, Cruzar los Cables no se queda con la radio abierta con Rock and Ball, sino que vamos por más. Vamos por más. Esto no hubiese sido posible sin la voluntad, la buena predisposición y el laburo. Hasta soldaron, me contaron por ahí, hubo soldadura y todo. Así es. De la gente de Radio Libre, a la cual estamos muy agradecidos que se haya podido llevar adelante de esta manera. Bueno, sorteamos un libro también, que una compañera acá del programa se lo ganó, un número que le diste vos. Le di yo el número 34, pero no es que se lo di yo, en realidad ella me dijo, elegilo vos, y yo lo elegí. Quiero que quede claro que no hubo ningún tipo de trampa, ¿no? Se lo diste de prepo, dijiste, toma, nena, no molestes, no sabés qué número querés, te lo doy. Claro, fue algo así, y bueno, salió sorteada, tuvo la suerte de ganar el libro que nos trajo Rocambole para regalarle a la gente. Sí, bueno, estuvo buenísimo. Bueno, Andrés, yo ya te presenté. Quien les habla, yo soy Sabrina Coppola, y le voy a mandar un muy fuerte abrazo. Primero, a Fernando Coppola, mi primo hermano, el cual se encuentra en un estado que más vale ni contarlo. Claro. ¿Qué te voy a decir? Impresentable. Impresentable, sí. Impresentable. Bueno, como él muchas veces suele ser, ¿no? Impresentable, pero lo queremos mucho. Igualmente a Fernando le mandamos un abrazo. del otro lado y extrañamos sus palmeritas. Esperamos la semana que viene esté acá con sus palmeritas. Hay que ver dónde compra las palmeritas ahora, ¿eh? No sé, porque antes estábamos en el barrio de Palermo, en una radio allá donde se estilaba comer palmerita. La verdad que le bardeamos las palmeritas. Esperamos que acá, en este barrio más fabril, más obrero, si se quiere, y que nos contiene mucho mejor que el otro, encuentre quizás algún bizcochito de grasa. O algo más acorde, ¿no? Algo más acorde para tomar el mate aquí en la tarde. A otro que le voy a mandar un saludo, que no se lo merece, no. Es al señor Esteban Caliquio. Exacto. Que no solamente lo esperamos, sino que le voy a mandar un telegrama intimándolo que se presente en este programa a hacer su rol de coordinador de aire como se lo ha asignado en su momento y como él lo ha aceptado gustosamente. Sería prudente que aparezca. Bueno, señores, hoy les cuento, vamos a tener un acústico muy lindo con la gente de Las Orillas. Ajá. Vamos a estar escuchando música rioplatense para terminar de calmar y relajar un poco el día laboral de hoy. Y vamos a tener una entrevista también súper interesante con Nora Lezano. Ella es la fotógrafa pionera del rock nacional y también internacional. Pero bueno, la gran amiga de Cerati, de Charly García, de Fito. Vamos a estar en una comunicación telefónica con ella y a ver... ¿Qué nos cuenta? Bueno, yo tengo muchas expectativas para con esa charla. Por ahora, lo único que te puedo dar a vos que estás del otro lado, aparte de un poco de mimos, es un tema musical. Buenísimo, entonces vamos a escuchar un temazo musical, en este caso de Boss Day, llamado Ritmo y Blues con armónica. Que lo disfruten. Lindísimo. muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Nadie va a decirte lo que tenés que recordar. No, te van a marear, te van a asustar, te van a decir lo que tenés que decir. Y vos no te vas a dar cuenta, todo va a estar mal. Pero pará. ¡Eso, pará! El cambio lo haces vos. Sí, vos haces el cambio. Plantate. Sí, elegí, dale. Vos tu opinión. No seas títere de los medios. Eso. No leas uno solo. Eso, no. No mires un canal. Mira, claro. Todos. Pensá, dale, pensá. Investiga, vos podés. Usá la cabeza. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Fue un mensaje de la producción de Cruza los Cables. Cruza los cables. Si te querés comunicar con nosotros, con Cruzar los Cables, podés hacerlo. Tenemos varias vías de comunicación. Una puede ser el Facebook. Busca nuestra fanpage de Cruzar los Cables y le pones un maldito me gusta. Y si no, también en el Twitter, @ Cruzar los Cables. Aunque por teléfono, la vieja usanza, si no te calientan usar las redes sociales, podés hacerlo al 4551-9498. Y te voy a contar una cosa. Cruza los Cables, aparte de ser un magazine de radio, donde estamos todos medio un poco el tomate, cada uno tiene su talk, porque acá somos dos nomás, pero falta gente que tiene bastantes problemas. Claro. También hacemos radio y tenemos unos contenidos súper interesantes. Por ejemplo, Andrés se dedica más que nada a los contenidos sobre historia, ¿no es cierto? Sí, sí. Y entre los dos también hemos producido un programa que se llama Si no hay café para todos, no habrá para nadie, donde esas pequeñas columnas de historia van a ser parte de Cruzar los Cables. Es como un programa de radio dentro de un programa de radio, pero más corto. Claro. Ponele. Situación. Es de libre circulación, Si no hay café para todos, no habrá para nadie. O sea, se sube en un lugar que es como una biblioteca de radios comunitarias latinoamericanas, y de ahí lo puede extraer cualquier radio y pasarlo en su aire. Estaría re buenísimo que nos digan y nos cuenten dónde, por ejemplo, sería maravilloso. Pero bueno, eso también sucede. Fernando Coppola, que es el que no está, que está impresentable en realidad, pobrecito. Palmeritas. Un besito, Palmeritas. Es el que hace cine, pero no es un crítico de cine, porque al chabón tampoco le gusta que le digan que es un crítico, no critica a nadie. Él habla de cine y de otras yerbas también. De muchas otras yerbas. De muchas otras yerbas. Así que, bueno, nada, es el turno de... Y yo, bueno, a veces hago cosas, pero te la cuento otro día. Esteban Caliquio, que está de joda en Europa. Esteban Caliquio viaja. O sea, yo a Esteban Caliquio no le voy a decir nada porque viaja. Lo único que hace es viajar. Esperemos que venga con muchas anécdotas, mínimamente. Mínimo. Sí, es el que se saca fotos con Manu Chao en un recital un martes a la noche y no te cuenta que tocó. Claro. Ese es Esteban Caliquio, te mando un beso. Bueno, Andrés, contanos qué tenemos para el día de hoy. Voy yo, pero no tengo cortina. ¿Y mi cortina dónde está? Sin cortina no tengo separador de historia, no hay nada. No, esto... bueno, Andrés, la próxima. Bueno, está bien. Esto es así. En fin, bueno, perdonen, sepan disculpar, oyentes. Dale, con tu toque. Si no me pones un separador, no salgo el aire. Ese es mi toque. Bueno, para hoy preparé un poquito lo que tiene que ver con los que fueron los festejos del 9 de julio, ¿sí? Pasaditos hace poco. Sí, feriado, el jueves pasado, feriado, ¿no? El jueves pasado, correcto, con el acto en la provincia de Tucumán, con la presidenta en cadena nacional y demás. Sí. Y el año que viene van a ser los 200 años del 9 de julio y se va a festejar el bicentenario de la independencia, de la declaración de la independencia, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me pareció interesante, por lo menos, tratar de que hablemos un poquito qué es lo que realmente ocurrió aquel 9 de julio de 1816 y si vale realmente, no digo no festejarlo, pero sí yo lo recordaría y lo analizaría un poquito. La idea es tratar de buscar un poco un espíritu un poco más crítico y no comprar el título, ¿sí? Día de la Independencia, 9 de julio, sí. El título Revolución de Mayo, que es muy Villiquen. Es como, claro, es lo que te bajan en realidad los medios. Sí, o sea, la historia... todos hablan de... Es como el hashtag, ¿viste? Que el hashtag es la palabra que los medios te imponen. Tal cual. El Día de la Independencia, el 9 de julio. Y queda, la verdad, un poco vacío y falto de contenido, porque cuando uno se pone a analizar un poco más el tema en profundidad, se da cuenta de que las cosas no son siempre como parecen ser. Pero para ver un poquito qué pasó y pensar entre todos, la idea es pensar entre todos, aquí nadie tiene la verdad absoluta de nada, ¿verdad? No, claramente. Pero podríamos empezar diciendo, por ejemplo, que desde que se conformó el primer gobierno patrio, allá en 1810, se abrió lo que se llama la Caja de Pandora, la famosa Caja de Pandora que se abre en todas las colonias hispanoamericanas que en aquel momento estaban buscando independizarse. Y sí. La Caja de Pandora, cuando vos la abrís, no sabés qué es lo que tiene adentro y no sabés lo que es lo que puede va a pasar. Salir de ahí cualquier cosa, digamos. Y salió cualquier cosa. Ajá. Y lo que salió y lo que quedó a la vista, básicamente, es las diferencias que había entre las distintas provincias y la falta de criterio que había en conjunto. No había una idea en conjunto de país, ni de soberanía, ni de nada por el estilo, sino que lo que había eran profundas diferencias. No por nada tardaron 6 años en declararse libres de España, ¿no? Existían muchísimas diferencias internas y muchos intereses encontrados que se fueron trasladando en violentas rivalidades que duraron muchísimos años. Esto no fue un proceso corto, es un proceso muy largo. Sí. A pesar de todo, igualmente el ideal independiente fue avanzando con el tiempo. Algunos lo llevaban adelante con realmente muchísima pasión, como San Martín y Belgrano. Y otros personajes más. Y en el año 1815, el director supremo interino en aquel momento era Ignacio Álvarez Tomás, envía una circular a todas las provincias pidiendo que se nombren diputados, ¿sí?, por cada provincia para luego presentarse en el Congreso de Tucumán y definir cuáles iban a ser los pasos a seguir. Uh-huh. En aquel momento todas las provincias no enviaron diputados. Hay provincias como, por ejemplo, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, también la Banda Oriental, que era una provincia más, sí. Que sería Uruguay, ¿verdad? Claro. Decidieron no enviar representantes y tampoco asistieron los diputados de Paraguay y del Alto Perú, que también estaban invitados. Igualmente, el Congreso se inauguró en marzo de 1816, un día 24 de marzo, ¿no? Qué día para nosotros tan... Para nosotros el 24 de marzo es el Día de la Memoria, claro. El Día de la Memoria, exactamente, el Día del Golpe de Estado de 1976. Bueno, el Congreso de Tucumán se inaugura también un 24 de marzo, solo es una casualidad y un dato de color. Claro. Y los diputados que se reunieron en aquel momento juraron defender la religión católica y también la integridad del territorio de las Provincias Unidas. Pero hay que recordar que la Argentina, como la conocemos, en ese momento no existía. Sí, no podemos hablar de Argentina en el año 1816. Claro, no se había construido todavía como nación argentina. Para nada. Además, como decíamos al principio, la falta de criterio en conjunto impide hablar de un país, ¿no es cierto? Y no existía como la conocemos, por supuesto, y había muchos problemas para resolver. Por ejemplo, la alternativa que planteaba Artigas, que tenía una línea completamente distinta a la que planteaba Buenos Aires. También los planes de San Martín chocaban muchísimo con la de la mayoría de los diputados. Uh-huh. El de San Martín pedía reconquistar Chile. Y los quilombos que también traía Güemes en la provincia de Salta eran muchos temas importantes que los diputados del Congreso de Tucumán, sobre todo los de Buenos Aires, no estaban muy... interesados en resolver. Además, también estaba en ese momento la invasión de Portugal a la Banda Oriental, entre otros problemas. Había, la verdad, bastante quilombo en aquel momento. Y está bueno destacar que el acta que se firma el 9 de julio, sí, declara la independencia del rey Fernando VII, ajá, de sus sucesores y de la metrópoli. En este caso, obviamente, estamos hablando de España. Y punto. Claro, sus sucesores, que no eran muchos, no era el pueblo, eran unos pocos. No, claro, o sea, el acta de la independencia, la primera que se declara libre de España, y nada más que de España. Entonces, hay que atajar esta pelota, ¿no es cierto? Porque no de movida no nos estábamos declarando libres de toda dominación extranjera. Claro, lo que pasa es que los que eran el contacto con España, me imagino, estando acá, deberían estar medio hinchado un poco las pelotas de tener que mandar todas las riquezas y que todos los porotos de ganancias y de poder vayan para España. Y los tipos estaban acá. Entonces me da la sensación que ellos hicieron sus gestiones para independizarse de España, pero para conservar el poder ellos. Para conservar el poder ellos y dirigirlo hacia otro lado, en realidad. 10 días después de que se declara, de que se firma esta independencia de España, 10 días después se agrega el párrafo que dice y de toda dominación extranjera. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los diputados del Congreso de Tucumán estaban esperando el apoyo de Inglaterra y estaban haciendo un doble juego. O sea, si vos primero te declarás independiente solamente del rey Fernando VII y de España y de nada más, estás dejando un juego abierto al resto de las potencias en aquel momento, ¿no es cierto? Y pocos días después, del 9 de julio, además, hay que destacar, los comerciantes ingleses que estaban en Buenos Aires reconocieron la independencia y nombraron un representante para intervenir ante el nuevo Estado. Además, 6 años antes, en 1810, Inglaterra tenía barcos de guerra estacionados en el Río de la Plata, y cuando se logra la Revolución de Mayo, ellos saludan. En aquel momento era muy común saludar con cañonazos al aire. O sea, Inglaterra estaba muy interesada en que Buenos Aires se libere de España. Esto demuestra un interés oculto, ¿sí?, de Inglaterra por ocupar el lugar que estaba perdiendo la corona española. Había muchísimos intereses comerciales y políticos, ya que no pudieron tomar el control en las famosas invasiones de 1806 y 1807. Lo que hicieron fue aconsejar a los criollos de crear un gobierno local y un gobierno amigo. Esto yo lo llamo neocolonialismo, porque primero tuvimos el proceso colonizador de España en todas las Américas y viene luego Inglaterra a tratar de ocupar ese espacio. Es neocolonialismo ni más ni menos. Y hay que decir que tuvieron mucho apoyo entre los sectores de la alta burguesía comercial y de las clases dominantes, que desde los primeros días de la independencia ejercieron una fuerte dependencia económica con Inglaterra. O sea, cambiamos figuritas, en realidad, pero hay que analizar si realmente podemos hablar de independencia de verdad. Si analizamos cómo continúa la cosa, queda a la vista de que es evidente de que había una falta de criterio importante, ¿no es cierto? Y hablando de congresos, para ir cerrando un poquito, este año, por decreto de la presidenta de la Nación, recordamos el año 2015 como el año del Congreso de los Pueblos Libres, que se celebró el 29 de junio de 1815. Y hay que destacar que este congreso, también llamado como Congreso de Oriente o Congreso de Arroyo de la China, se reunió en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y fue el primero en declarar la independencia del Río de la Plata. Fue convocado por Artigas y por las provincias litorales, que fueron justo las que no participaron del Congreso de Tucumán, y este congreso fue silenciado y ocultado por la historia oficial durante muchísimos años por los unitarios liberales, que hicieron desaparecer las actas. Las actas del congreso de 1815 desaparecieron y borraron del imaginario nacional este ideal artiguista. Hay que recordar que en el año 1811 Buenos Aires traicionó a Artigas y le retiró las tropas de la banda oriental, permitiendo que los portugueses invadan la banda oriental. Esto desencadenó luego en el famoso éxodo del pueblo oriental, que es un tema hermosísimo que algún día me gustaría desarrollar un poquito más. Sí, de todas maneras, más adelante podemos continuar con el tema para seguir reflexionando. Es probable. Sobre esto. Para ir cerrando, quiero decir y recordar nuevamente que el Congreso de 1815 es el primero que declara la independencia en esta tierra, que se lo borró de la historia oficial de una manera bastante lamentable, y que el protector de los pueblos libres, Artigas, murió solo y en la pobreza total, pero quienes lo siguieron dieron su vida por la causa popular de un Estado federal auténtico. Y hay una diferencia notable con el Congreso de 1816, y si nos ponemos a pensar, habría que ver cuál de los dos congresos en realidad tiene mayor validez. Bueno, no sé, si tenemos en cuenta que ninguna de las provincias que fueron al de 1815 participaron del de 1816, del que festejábamos, de la independencia, de la Villiquen y demás, no sé, habría que ver qué les parece, cuál de los dos realmente tiene una validez mayor. Bueno, un tema para ir reflexionando. Y en relación a esto, Andrés, ¿habías elegido un tema para escuchar? Y yo elegí un tema para escuchar que un poco cierra este tema y es un homenaje a José Artigas, que hoy recordamos en su Congreso de los Pueblos Libres, llamado justamente a José Artigas, del gran Alfredo Zitarrosa. Maravilloso.

Aquí estamos de vuelta de este temazo de Gustavo Cerati en Cruza los Cables, aquí por Radio Libre FM 99.3. Y tal como lo habíamos prometido, teníamos muchas inquietudes de hablar con una mujer artista, artista de la imagen, artista de la fotografía, que ha tenido en su trayectoria un abanico muy amplio dentro de lo que es su profesionalismo. Es la, digamos, fotógrafa del rock nacional e internacional también, pero creo que ha marcado una impronta muy, muy fuerte en las imágenes del rock nacional. Me estoy refiriendo a Nora Lezano y la tenemos en línea en Cruzar los Cables. Nora, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto, muy bien. Bueno, Nora, en este momento en realidad estás teniendo como una muestra en el Centro Cultural Recoleta llamada FAN. Así es. Contame un poco, ¿por qué llamás FAN a esta obra? Porque esta obra justamente está hecha con toda la admiración y con todo el amor de una fan, que vendría a ser yo. Claro. Y bueno, y es una retrospectiva, una antología, me gusta más, de mis 25 años en el mundo de la música. No solo del rock, de la música en general. Porque la muestra también, bueno, hay otros artistas que no son de rock. Claro. Nora, entiendo que, o sea, sos una fan y así me parece que empezó tu carrera. Creo que por las cosas que he leído en la revista Radar, por ejemplo, has tenido como esa suerte de que te pasen ciertas cosas que han marcado, me parece, tu carrera, tus contactos y tus amistades y afectos. Sí, totalmente. ¿Cómo empieza el contacto con la cámara fotográfica en tus inicios? A ver, el contacto, bueno, la verdad que fue casual. Yo estaba estudiando biología en la facultad y una compañera mía del colegio, del secundario, era mi mejor amiga, María Gabriela, sí, me propuso hacer un curso de fotografía porque a ella le gustaba la fotografía. Entonces dije, bueno, vamos, ¿no? Así, simple curiosidad. Yo no tenía cámara de fotos, no había tampoco cámara de fotos en la casa de mis papás. Ajá. En aquel momento. Y nada, nos anotamos con un mes de anticipación. Ella en ese momento tiene un problema personal, así que decide no hacer el curso y lo sigo yo sola. Y bueno, ahí fue como sin querer, ¿no? El contacto con la fotografía. Yo siempre digo que yo no elegí la fotografía, ¿no? Que la fotografía me eligió. Sí. Porque, bueno, y hay que estar atento a esas cosas, ¿no? Porque tampoco yo puse resistencia a esa elección. Claro, como está abierta un poco al... No había ninguna pretensión tampoco en eso, ¿no? Era simple curiosidad y bueno, y hasta que llegamos. Claro, y eso de repente te llevó a tener como el ojo predispuesto y abierto a la vida misma. Me refiero con esto a la anécdota de que estabas viajando en un colectivo y te cruzaste con Richard. Con Richard Colo. Exactamente, claro, claro. ¿Cómo fue eso? Bueno, nada, estaba yendo al curso justamente de fotografía y vos sabés que nunca, casi nunca llevaba la cámara conmigo, salvo en las prácticas fotográficas, ¿no? Pero si no, nunca la llevaba y ese día de pedo la llevaba, estaba sentada ahí en el primer asiento. Y de repente el colectivo se para en un semáforo. Ajá. Y lo veo cruzar a Richard y bueno, yo era una fanática, soy una fanática de Richard desde siempre, ¿no? Ajá. Entonces le pedí al colectivo, al colectivero, que por favor me abriera la puerta, que me tenía que bajar, así que crucé la calle corriendo, lo seguí unos metros y nada, y le pedí sacarle una foto. Y vos sabés que pensaba hace poco, digo, qué loco que no le pedí sacarle una foto conmigo, ¿no? No le dije, hagámonos una foto. Claro. Sino que le pedí a él como, bueno, hacerle un retrato. Exactamente, pero bonito. ¿De esto hace cuántos años? Y en el año 90 fue eso. Yo el curso lo hice en el año 90. Claro. Sí, hace como mucho. Sí, mucho. En una época donde todavía, digamos, la autofoto no estaba como en la cresta de la ola como está ahora, ¿no? No, bueno, pero era digo, como una foto de una fan total, digo, bueno, claro. Una foto con ídolo, pero bueno, rarísimo. Y esa foto de Richard Coleman hoy en día está exhibida en el Centro Cultural Recoleta en una pared bastante grande, o sea, todas las paredes del centro son grandes, pero una puntualmente donde hay un montón de fotos tuyas, de obras, Y lo llamativo de esto es que esa foto puntualmente, que es la primera, que me parece que es la que ha marcado una bisagra importantísima en tu carrera, está como no perdida, pero es parte como de un conjunto fotográfico y no tiene como un espacio destacado. Me llama la atención por qué lo ubicaste en ese lugar. Mira, no, porque digo, yo a todas las fotos las quiero por igual, digo, a la primera, a la última, ¿no? Todas tienen una cosa muy especial para mí, obviamente. Vos sabés que justamente esa foto tenía como un epígrafe bastante largo donde yo contaba la anécdota y eso estaba exhibido. Uh-huh. Y después con el curador, cuando tuvimos todas las fotos ahí, el día del montaje, dijimos, bueno, no, saquemos el epígrafe y pongámosla ahí en ese damero inmenso donde hay un montón de fotos de diferentes tamaños, sí, de diferentes, ¿no?, con diferentes formatos de cámaras, pero bueno, fue una decisión estética, digamos, ¿no?, de meterla ahí con ese conjunto y no dejarla sola con la explicación. Claro. Y bueno, la verdad que te felicito porque es una exposición muy linda y aparte, bueno, yo me siento muy identificada con tus obras. Acá mi compañero interviene con unas preguntas. ¿Cómo estás, Nora? Me llamo Hola, Andrés. ¿Qué tal? Quería preguntarte, en todos estos años de trayectoria, más de 20 años, si no me equivoco, ¿tuviste la posibilidad de fotografiar a artistas muy importantes del plano nacional? Y uno de ellos, alguien a quien yo admiro mucho, llamado Charly García, tengo entendido que lo has seguido durante mucho tiempo, en una época en la cual, en su famosa época, Sign No More, él todo lo que quería lo tenía, una cuestión muy posesiva, y sé que has estado muy cerca de él. Quería pedirte si nos podés contar cómo fue esa época, cómo sobreviviste a esa época, y bueno, más básicamente eso, cómo fue esa época Sign No More al lado de Charly. Mira, Charlie sigue siendo igual de posesivo, ¿eh? Me imagino que sí. Estuve con él el otro día y está igual. No, bueno, yo digo, con Charlie desde el primer momento, ¿no? Como pegamos una onda increíble, ¿no? De mucho respeto, de mucho cariño, de mucha admiración, yo, ¿no? Y nada, empecé a seguirlo, digo, era como un artista muy accesible, es una persona que le gusta, que le sacan fotos también, ¿no? Digo, me ha llamado y me ha dicho, bueno, vení, hagamos a mi casa para nosotros. Entonces, nada, ahí se fue afianzando el vínculo y fue aumentando el volumen de fotos que yo tengo de Charly, digamos, porque es el artista que más tengo. Claro. Y después sobrevivir a Charly García, ¿no? Exacto. Acá estoy, digo, seguimos siendo amigos, digo, no lo veo tan seguido, pero digo, lo fui a ver hace 2 semanas a donde está viviendo, y digo, pero el amor de siempre, digamos, ¿no? Claro. No hace falta no verse. Claro, para, claro. ¿Podrías, ¿no?, hacer una muestra exclusivamente de fotos, sí, de Charly? Claro, sí, totalmente, y la haré. Qué bueno. ¿Y alguna anécdota en particular que recuerdes de aquellos años? ¿Con Charly, sí, o con sí, con Charly, con Charly. ¿Con Charly? Bueno, una anécdota tremenda que yo siempre cuento porque es muy divertida también, que es que yo la primera vez que lo fotografié, ajá, lo fotografié en un hotel junto con Mercedes Sosa. Ellos estaban presentando un disco, ajá, fui al hotel, cuando yo llegué le estaba dando la entrevista, entonces armé mis luces, qué sé yo, él en un momento sale, se levanta y pasa por el lado mío, entonces me mira, sí, se detiene, ¿no? Va caminando, se detiene, me mira, se ríe y me dice, me haces acordar a alguien. Entonces yo dije, bueno, listo, yo tenía terror, ¿no? y dije, bueno, le debo hacer acordar a alguien que él quiere, porque la verdad me lo dijo con una sonrisa. Claro. Y hicimos las fotos, él siempre que estaba con Mercedes Sosa se comportaba muy bien. Claro. Y cuando terminamos la sesión, yo estaba guardando las cosas, se me acerca y me dice, dame tu teléfono, y yo así con un caradurismo y un cancherismo que no tengo, le dije, bueno, vos también dame tu teléfono, ¿no? Así como, buena jugada. Yo creo que a él, claro, ¿entendés? Yo creo que eso, ¿no? Como, ¿no?, esa cosa de sumisión, de decirle, sí, te doy mi teléfono, sino decirle, bueno, vos también dame el tuyo. Claro. ¿No? Así fue nuestra relación, digamos, ¿no? De decirnos las cosas, de, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, yo le di, yo en ese tiempo vivía con mis papás y trabajaba. Ajá. Y tenía un trabajo de empleada. Entonces le di el teléfono de mi trabajo y el de la casa de mis papás. Y un día, no sé, a la semana, mi jefe me dice, suena el teléfono y me dice, toma, Charly García. Y mi jefe se cagaba de la risa. Y era efectivamente Charly García. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Qué loco. Nora, vos tenías antes una página web que ya no está más. O por lo menos yo no la pude encontrar. No está más. Claro. Era una página, creo que retrataba toda la trayectoria rocker desde la fotografía que tuviste. Y me parece que hubo como un epicentro fundamental que marcó fuertemente la vida de muchos, y creo que la tuya también, que es el paso a la inmortalidad de Cerati. Y porque entiendo que tenías una amistad muy profunda con él, y de hecho también hay imágenes fabulosas de él. Quería más o menos, sin entrar digamos en una nostalgia, porque me parece que no, pero quería más o menos saber cómo llevas adelante esta nueva etapa, ¿no? O sea, el antes y el después, ¿cómo lo encarás? Bueno, es raro, no es raro estar en un mundo sin Cerati, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso puedo decir, digamos, todavía no lo tengo muy asimilado, aunque sí aceptado, ¿no? Obviamente, claro. pero hay algo ahí que no... Pero bueno, por suerte, ¿no? He tenido la suerte de haber tenido un vínculo con Gustavo, de haber trabajado con él, de haber hecho un laburo juntos divino, ¿no? Divino. Y bueno, y sus canciones que digo, yo iba al colegio y era impensable que lo conociera, digamos. Claro. Y fue la banda de sonido de mi adolescencia y de mi adultez. Vos eras una gran fan de Gustavo. Era una fan absoluta, me recordaba del colegio, me iba a parar a las puertas de su casa para verlo pasar. Digo, una fan loca. Pero bueno, nada, raro, pero bueno, y la realidad. El futuro que depara a Nora Lezano ahora, ¿está encarado hacia qué rumbos? No cierro la puerta a seguir seguir haciendo fotos con músicos, haciendo fotos para discos, haciendo fotos para revistas, ¿no? Obviamente, sí, con esta muestra se cerró como la etapa más rockera, de vivir en el rock, digamos, ¿no? Claro. De la vida nocturna, de la vida rápida, ¿no? Ahora hay que vivir un poco más el día, quiero más el día, quiero silencio. Nada, y a nivel laboral, todo es bienvenido, digamos. Tengo un montón de proyectos personales que incluyen escritura y fotografía para hacerlos, y que los tenía bastante relegados porque siempre decía, tengo que hacer esa muestra, tengo que cerrar esta etapa. Claro. Entonces ahora que ya está, bueno, aparecerán cosas nuevas, digo, ¿no? Maravilloso. Ha quedado como un gran vacío, que está buenísimo también. Disfruto de ese vacío, ¿no? Y seguramente alguna vez hago una muestra de Charlie, una muestra de Pito, una muestra de Gustavo, ¿no? Porque hay un montón de material. Exacto. Pero bueno, por ahora me pareció que había que poner todo, digamos. Bueno, maravilloso. La muestra entonces de Nora Lezano, llamada Fan, en el Centro Cultural Recoleta, hasta el 26 de julio. Señores, vamos ya mismo en la sala Cronopios. Nora, una grande total, un gusto a este contacto. Sé que a las 20 horas tenés una reunión, así que... Ya me tocaron el timbre. Voy a cerrar esta entrevista con ese legado. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido. Beso inmenso. Gracias. Adiós. Chau. Una genia total, Nora Lezano, la verdad que una persona encantadora, abierta. Le hemos cambiado incluso el horario de la entrevista, y ella ahí sobre el filo de tener una reunión nos ha atendido de todas maneras. Esta comunicación la venía llevando adelante Fernando Coppola, que bueno, por su estado de impresentabilidad la hicimos nosotros. Pero bueno, hemos hablado con Fernando de esto, nos parece una persona divina, y la verdad que me parece también, y me dio la sensación de que es una persona muy agradecida, porque la vida a ella le ha dado circunstancias que la han acercado a Charly García, a Gustavo Cerati, a Fito Páez. Y de tener una amistad realmente con ellos, y de trabajar con ellos, y de poder tener en sus manos una cámara con una lente que podía retratar realmente espacios y juegos, porque si entras al Facebook de Nora Lescano Fanpage, se llama en el Facebook, uh-huh. o vas a ver en el Centro Cultural Recoleta, en la Sala Cronopios, su obra, Fan, que es una muestra, te vas a dar cuenta de que los artistas están jugando frente a la cámara. Claro. Y eso habla del fotógrafo o de la fotógrafa que está detrás, y también te das cuenta que hay como mucho más que el simple oficio de la fotografía frente a esa figura. Uh-huh. Conversando con Fernando cuando venimos para la radio, me contaba que había recibido una carta, se me fue el nombre, malísimo en este momento, pero que le agradecía mucho la foto que le había sacado, porque si bien estaba saliendo, creo que era una entrevista en Madrid, ya me va a salir el nombre del cantante de rock argentino que se me borró completamente, Andrés Calamaro, perdonen, pero se me borró, estaba saliendo de una conferencia de prensa, no sé si en Madrid o bueno, en España, y no, medio como que no quería saber nada. El tipo se tapa la mano, se tapa la cara con la mano, y ella justo lo engancha en una foto que después la termina él viendo, no sé si publicado o se la mandó. Y él, en la carta que le manda a Nora, le agradece por esa fotografía, que si bien la cara no se le ve, pero las arrugas de sus manos y de sus ojos era todo lo que él quería retratar. Bien. Así que sí, muy interesante la charla y bueno, y la muestra. La verdad que vayan al Centro Cultural Recoleta porque vale la pena verla. Andrés, ¿tenemos algún tema? Y sí, vamos a escuchar un poco más de música, si les parece. Y continuamos con el rock nacional. En este caso vamos a escuchar Sucio y Desprolijo en versión de Divididos. Maravilloso, dale. Thank you. ¿Quién es el que se la banca mal? ¡Piti! ¡Piti, el de los intoxicados, loco! Radio Libre 99.3. ¡Qué gracioso! ¡Aparte de Radio Libre! Tatuar y yo puedo escuchar. Con un tatuaje yo voy a sentir todas las cosas que me quiero decir. Pero de nada sirve escucharme a mí mismo. No. 99. Escaparme de mí mismo. Alguno a mí me puede estafar, pero nadie puede escuchar. Yo no soy un rapero de verdad, yo caminé la calle un poquito más. De nada sirve escaparse de Radio Libre. No. De nada sirve. No. Escaparse de la Croce. 4181, segundo piso ascensor. Yo a la Croce yo voy a ir. Voy a tratar, capaz de morir. Del otro lado del muro voy a ir. Y es capaz que una mosca me va a oír. De nada sirve escaparse de Radio Libre. Esto es lo que uno quiere escuchar. Porque siempre quiere flashear. Aquí en 99.3. Entonces nosotros vamos a hacer lo que la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? De nada sirve escaparse de Radio Libre 99.3. Un amigo yo voy a tener en Son de Trofe. Galpón Cultural. Porque muchos amigos yo puedo hacer en Son de Trofe. Yo quiero crecer. Y estamos creciendo desde más allá. Venimos de la Croce y un par de estaciones más. Estamos en la Croce y cualquiera puede rapear. Porque yo agarro y lo hago tocar. De nada sirve escaparse. De cuando nada yo sirve. Quiero, voy a rapear. Escaparse, Rolly. ¡Basta! Radio Libre 99.3. Zafara tabaratarada tabaratarada tabaratan. Freu. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? Zafara tabaratarada tabaratarada tabaratan. No, pibe. Esta es una reunión solo de barra. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Escuchando era una bellísima, bueno, cortina para nosotros, pero un muy lindo tema de Arbolito, un instrumental que amerita ponerlo al palo en un lindo equipo de música y disfrutar de un tema así, para, sobre todo para esta hora de la tarde. Y con un vinito. ¿Por qué no con un vinito, no? Sí, puede ser. En realidad, si no tenés nada, también amerita disfrutarlo, sí, ¿no? Sí, pero un vinito siempre levanta, digamos. Sí, igual. Yo soy partícipe de encontrar la sencillez de las cosas. Ajá. Es un tema. El tema y vos, vos y el tema. Está bien. El dispositivo tecnológico que te permite escucharlo, un equipo de música, por ejemplo. Claro. O una computadora con unos parlantes. O un teléfono celular con auriculares. O una radio, ¿por qué no? También, ¿por qué no? Pero, y después, si tenés algún complemento que pueda llegar a aumentar la sensorialidad, bienvenido. Pero la sencillez es como más inmediato, te permite disfrutar de esas pequeñeces y de la cosa sencilla sin la necesidad, porque de golpe enganchás el tema o lo pones, no sé, en Spotify, ponele, arriba del subte o en el colectivo. Sí. Y ya fue, dale volumen, cerrá los ojos, si no tenés vino, no tenés nada ahí, lo disfrutás. Y ya. Bueno, está bien. Igual a vos te gusta porque esta es la cortina que corresponde a tu sección. Por lo menos me siento un poquito más contenido y ya viste cómo hablo de otra forma. Un mimito. Claro. Un mimito para la columna de historia. Un mimito. Y si querés, te parece, podríamos cerrar un poquito lo que se habló al principio. Dale, sí. Sobre... Veníamos hablando sobre la mal llamada independencia. No mal llamada. Tampoco nosotros no venimos acá a cambiar... los títulos y los acontecimientos. Bueno. Los acontecimientos no los podemos cambiar. Lo que vamos a hacer, en todo caso, es reverlos y ver si podemos sacar conclusiones nuevas, ¿sí? Pero no vamos a venir a decir acá que el 9 de julio de 1816 no se firmó la independencia, porque sí se firmó. Lo que estaba bueno un poco resaltar y rever un poquito es en qué condiciones se firmó y cuáles fueron las principales características. Habíamos dicho que primero solo se firmó la independencia a nombre de Fernando VII y de España, y que sí. Recién 10 días después se agregó el párrafo que dice y de toda dominación extranjera. Entonces hay que detenerse un momento y pensar por qué primero solo se pretendía independizarse de España y dejarle el juego libre a otras potencias extranjeras como Inglaterra, que estaba ahí metiendo la nariz, y vaya que la metió con el transcurso de los años. Si uno analiza otras cuestiones, nos damos cuenta de que bien nos independizamos de España, una metrópoli ya en aquel momento en decadencia total, luego quedamos de alguna manera atados al capitalismo comercial inglés. Sí. Entonces no sé qué tan independientes podemos haber sido en ese momento. Pero también hablamos de lo que fue el Congreso de 1815, el Congreso que llevó adelante Artigas, el Congreso de los Pueblos Libres, que este año la presidenta decretó, que tenemos que recordar este año por el Congreso de los Pueblos Libres de 1815, se cumplieron 200 años de aquel Congreso. Y hablamos de algunas diferencias que hay entre uno y otro. Y una diferencia notable, que no tuvimos tiempo para conversarla al principio, sí, es que en el Congreso de 1815... pudieron participar indios. Indios que... ¡qué detalle! Exacto. Indios que reclamaban ni más ni menos que la posesión de sus tierras. Algo que 200 años después todavía siguen reclamando, lamentablemente, y no son escuchados por el Estado Nacional ni por absolutamente ningún Estado en todos estos años. Lamentablemente, los pueblos originarios siguen reclamando sus tierras. Y en aquel momento fueron considerados como sujetos políticos. Y eso es algo muy interesante y es algo muy importante para destacar del Congreso de 1815, algo que no ocurrió en 1816 porque no tuvieron ningún tipo de cabida. Y Artigas en particular tuvo siempre una relación bastante interesante con los indios y con los pueblos originarios, mal llamados indios. Y hay una fuente que les traje que un poco describe cuál era esa relación que tenía Artigas. Ay, a mí me gustan mucho las fuentes, Andrés, porque... Son textos o materiales de época, claro, que incluso a veces textualmente están escritas con el vocabulario que se utilizaba en la época también. Así es. Y es muy loco que historiadores o antropólogos también, podemos decir, hayan descubierto ciertas piezas y materiales que han dejado, digamos, a disponibilidad de los historiadores, de estudiantes y demás. Son fundamentales, son las que nos permiten ver lo que no podemos ver. Claro. Y hay una fuente, en este caso, de Juan Zorrilla de San Martín, que fue un escritor, un periodista y docente uruguayo, que escribe sobre Artigas lo siguiente: los creyó hombres, los juzgaron como un semidios y le dieron toda la sangre que les pidió. Y él hizo de ellos soldados, soldados de la patria, disciplinados y valientes. En una carta al gobernador de Corrientes, Artigas habla de la injusticia sufrida por los pueblos originarios, diciendo: yo deseo que los indios, en sus pueblos, se gobiernen por sí mismos, para que cuiden sus intereses como nosotros de los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento al que los sujeta la desgracia. Recordemos que ellos tienen el principal derecho, y que sería una degradación vergonzosa mantenerlos en aquella exclusión que hasta hoy han padecido por ser indianos. Podemos ver en esta fuente cómo Artigas en aquel momento se refería y pensaba con respecto a los pueblos originarios, dándoles realmente el papel que merecían como sujetos políticos, sino como mierda, como lo han tratado, como los han tratado durante todos estos años aquellas personas que han gobernado estas tierras desde 1810 en adelante. Claro. Cuando hablamos de la Declaración de la Independencia, hablamos de la Revolución de Mayo y de un montón de cosas más, nos olvidamos de que los pueblos originarios en aquel momento eran corridos por el avance del Estado Nacional, que fueron masacrados y que luego fueron, con la campaña al desierto de Roca, aniquilados directamente. Sí, la campaña del desierto de Roca creo que fue lo más devastador para los pueblos originarios. Por supuesto. Entonces, hablar de independencia también deberíamos parar un poquito la pelota y pensar un poco qué pasaba alrededor y no solamente lo que estaba ocurriendo en ese congreso en Tucumán allá en 1816. Y la declaración de la independencia de 1815, que dijimos fue la primera que ocurrió en esta tierra, fue sepultada en el olvido por el poder anglo-porteño. Y además fue ocultada por la historia oficial escrita por Mitre, la historia oficial que tantos años se difundió por los diferentes establecimientos educativos. Y al ser sepultada por la historia oficial, fue borrada de la memoria de los argentinos. Mucha gente no sabe. No, pero es que si no te lo contaba el manual que utilizabas en el colegio primario, la revistita que tenía troquelada que tenías que recortarle la figurita para jugar con los próceres, si todo eso en el proceso de crecimiento no estaba en ese material, digamos, educativo, hubo generaciones de generaciones que no se han enterado directamente de todo esto. Por supuesto. Y aparte con un poder al frente de un país interesado en que no se estudien ciertos aspectos o ciertas anécdotas o ciertos detalles de la historia que cambiaban rotundamente el concepto de las cosas que se trataban. Por supuesto. Y si tenemos en cuenta que ninguna de las provincias que participaron del Congreso de los Pueblos Libres fueron luego partícipes del Congreso de Tucumán de 1816, habría que revisar cuál de estas dos asambleas tiene mayor valor. Yo, en mi humilde pensamiento y posición, considero que la asamblea que se llevó a cabo en 1815 tiene tanto o más valor que la de 1816, pero la oficial, la más publicitada, claramente, es la de 1816. Y recordemos que, nuevamente, en su primer acta, el Congreso de Tucumán se declara libre de España únicamente, mientras se esperaba instaurar una especie de monarquía constitucional con un príncipe europeo a la cabeza, que podía ser inglés o francés. Y que si no hubiera sido por la presión que ejerció San Martín, Belgrano y Güemes, uh-huh, entre otros, no se hubiera firmado la independencia, sobre todo a dominación extranjera, y se hubiera llevado a cabo una gran traición al pueblo argentino. Así que la idea un poquito era pensar qué fue lo que ocurrió el 9 de julio de 1816 y pensar que quizás a veces la historia oficial, como nos las han contado, tiene algunas cosas que está bueno poder descubrirlas, poder buscar un espíritu crítico, poder buscar nuevos objetivos, nuevos horizontes. No todo es lo que parece y siempre la historia de abajo está sepultada. La idea de esta columna va a ser, a lo largo de todos estos programas, tratar de sacar un poquito la tapa a todas esas cosas olvidadas, sepultadas, y bueno, mostrarlas para que veamos que no todo es lo que parece, ¿no? Sí, a mí lo que me deja muy tranquila, bueno, tranquila entre comillas, ¿no? Porque uno nunca tiene que tener la tranquilidad y de relajarse de que está todo dicho, que está todo sabido, siempre estar en contra, o sea, no en contra, pero siempre ser crítico ayuda a ir más allá o a redescubrir o a siempre interpelar. Me parece que la interpelación y el debate son bienvenidos. Aunque estés de la vereda en la que estés, interpelar tus propias ideologías también está bueno, pero la existencia de canales como Pacapaca, por ejemplo, uh-huh, o canales como Encuentro, me dejan como un sesgo de tranquilidad hacia las generaciones venideras, ¿no? Hacia los más pibes que hoy, de repente, en vez de jugar a Batman y Robin, sí, o no sé, tener como Ben 10 como superhéroe, estamos jugando a San Martín. y a Artigas. Está bueno. Y el programa de Samba, Las Aventuras de Samba, está buenísimo que eso suceda. Vamos a ver si en algún momento podemos traer acá a la mesa a alguien ideólogo de todos esos guiones. En algún momento hemos conversado con Gabriel Di Meglio, que nos ha dado vuelta como un queso con las cosas que él sabe, es increíble. A quien le mandamos un saludo y retrucamos nuevamente la invitación. Pero bueno, eso me parece que es para reflexionar. Sin ir más lejos, el otro día sucedía que teníamos puesto Paka Paka en la tele. Nosotros vemos Paka Paka, mi hijo reconoce a Samba y lo saluda. Mi hijo tiene un año, lo reconoce y lo saluda. Y cambiamos de canal porque justo había algo que a él no le estaba interesando demasiado. Estábamos viendo otros dibujitos y un nivel de violencia, pero claro, para mí ese nivel de violencia se lo veía en He-Man, por ejemplo. Muy distinto a lo que pasa hoy en día con Paka Paka, ¿no? Y bueno, la verdad que es un contenido interesante para invitar a ver a los pibes. La verdad que sí. ¿Querés que escuchemos un tema? Y bueno, dale. Y antes de escuchar un tema, te cuento que te hemos prometido un acústico acá. Exacto. De gente de las orillas. Y ya los estoy viendo detrás del vidrio, este vidrio que te conté que está firmado por Rocambole, donde está el zurdo también mirándome y atento. Bueno, ahí atrás está la gente de las orillas esperándonos para entrar y tocar unos temas. Así que no te vayas. Te convidamos ahora con esto que estás escuchando increíble. Quédate ahí. Volvemos en rato. Ya. Chao. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas el sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo es mío, nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, qué asco le das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí.

se llama Bárbara Aguirre, dice 2 puntos voz y accesorio. Y él se llama Julio Locatelli, 2 puntos acordeón. Y no sabés qué acordeón. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Accesorios. El grupo se llama Las Orillas, música del Río de la Plata, candombe, tango, un poco, murga. Eso. Ahí vamos. ¿Cuánto llevan de trayectoria? ¿Cómo viene el tema? ¿Cómo se fundan? En realidad, Bárbara acá me está diciendo que yo cuente la historia de la fundación de Las Orillas, pero yo no la sé. Yo llegué después a Las Orillas, después de la fundación. Después de la fundación. Por él que sea una es como Buenos Aires. Claro. Una especie de Juan de Garay, pero un poco más de onda. Bien. Locatelli es Cano, Garay es gallego, ¿viste? Y no tengo espadas ni nada de eso, tengo acordeón. Entonces, vos contá la historia de la fundación. Hoy contaba en otra nota que tiene que ver con un poco el nombre, es muy representativo del grupo también, porque es una cuestión muy de ir y venir como las aguas, ¿no? Como llego bien acá, ¿no? Sí. Como las aguas del río, ¿no? Va, viene, nosotros empezamos en el barrio de Barracas, es donde nacimos, en el bar Los Laureles, que es un bar notable. Ajá. De mi barrio de hace muchísimo tiempo, y que gracias a Doris, que es la dueña actual, lo ha hecho bar notable. Y ahí empezamos a trabajar con Matías Bulgaretti, el guitarrista, en plan tango, en plan milonga, y empezamos a sacar a relucir una serie de temas que nosotros hacíamos, que yo hacía particularmente en función de una investigación. Ajá. En relación a los tangos negros y tango de carnaval. Y bueno, empezamos a probarlos ahí en vivo, a la gente les copó y empezaron a pedirnos esos temas puntualmente, y ahí derivó a Las Orillas. A partir de ahí, como también la gente empezó a bailar y empezó a gustar, también se sumaron otros compañeros músicos, y bueno, y así fue que llegó Julito, así fue que llegó Bernie Santiago y un montón de compañeros más que nos acompañan en cada concierto de alguna u otra manera, tocando o estando con nosotros o estando en este viaje, como por ejemplo ahora actualmente tenemos la compañía de unas tamborileras que se llaman Natalia Alfi, Joana Garín y Vanessa Galeano, que nos acompañan en los tambores cuando tocamos en vivo, en los tambores de candombe, y Félix Doiácono, que nos acompaña en los recitados con su prosa, con su poesía, que también es un referente para nosotros y para toda la murga porteña. Claro. Así que estamos muy contentos. Por ejemplo, ese es como el team actual, pero siempre como que se va enriqueciendo con otra gente que va llegando y se va yendo, o va participando en cada fecha. La nuestra, las Peñas Orillera que tenemos en Los Chisperos, que es en San Telmo, hoy por hoy, que es un ciclo que hacemos hace un año y medio aproximadamente, cuenta con esa espontaneidad de que, bueno, que compañeros artistas se suman a esa fecha a mostrar algo de lo que quieran mostrar nuevo o lo que quieran manifestar en relación a nuestra impronta rioplatense. Entonces vienen, se suman, tocan con nosotros o tocan solos y, bueno, y comparten con nosotros un poco de lo que hacen. Pero eso es algo más bien que se da en función espontánea, de decir, bueno, si querés venir, o en el mismo momento, incluso nos ha pasado que se ha sumado la gente en vivo, digamos. Claro. Que nosotros dejamos de tocar y se suma alguien. No tienen problemas de cartel, digamos. No, en absoluto. No, porque enriquece un poco todas esas aperturas y esta cosa medio, a veces la improvisación hace que las obras se terminen enriqueciendo, ¿no? En realidad, al principio todo fue un esbozo así medio parrillero, de lo que nosotros llamamos parrillero, en el caso de cuando empezamos a tocar ahí en Los Laureles mucho, de que sí, se sumaba gente, decíamos, bueno, hemos hecho fechas con repertorio de Las Orillas, así con mucha gente invitada al mismo tiempo, tocando, sabían que era de esos temas, pero no sabían más nada, ¿no? Ah. Y se daban ahí en vivo situaciones muy buena, que también obviamente te da un poco de temor porque sabes qué puede pasar, pero por lo general son cosas muy muy interesantes. También a nivel de baile, han venido bailarines, bailarines de tango súper así como recopados con el tango mismo, con la milonga, bailando candombe. Bueno, sí, hay un montón de videos también, por ejemplo, en los festivales de tango independiente, Hay uno muy simpático que filmó Fabián De Vita, que estamos tocando un tema que es un tango originariamente, pero nosotros hacemos murga, y la gente del festival está bailando murga y está bailando tango, por ejemplo. ¡Qué loco! Y esto se ve en el video. Y es hermoso. Esa mezcla, como vos decías recién, de cruzar los cables, cruzar los puentes y cruzar esta mística nuestra rioplatense, para mí particularmente es un placer hacerlo y promover estos espacios, ¿no? Qué bueno. Al principio nos contabas que habías hecho una investigación sobre tango. Sí. Me pareció muy interesante. ¿Querés contarnos un poquito cómo sí, fue? Sí, en realidad no es en el ámbito académico, sino que fue a partir de una inquietud mía de antes de Las Orillas, de querer grabar un disco sobre tangos de carnaval, puntualmente. Ajá. No del tango, del carnaval como metáfora, sí, que hay mucho, sí, sino como el carnaval como paisaje. Ajá. Que es un poco a lo que se trasladó de Las Orillas, digamos. Una de las facetas, digamos, del repertorio orillero tiene que ver con esto, con retratar el paisaje de carnaval en el Río de la Plata. Qué interesante. Esto atañe a todo lo que tiene que ver con la cultura popular, claro, con tomar los espacios públicos, con los encuentros de la gente y generar una movida cultural, artística, musical o lo que sea. Pero bueno, digamos, esa fue la inquietud. Nosotros con Julio y con Bernie Santiago venimos del teatro comunitario, del circuito cultural Barracas, pertenecimos a la murga Los Descontrolados de Barracas, y toda esta impronta del teatro comunitario tiene que ver justamente un poco con esa, digamos, creo que es la semilla que quedó en mí particularmente en relación a esto de retratar un paisaje rioplatense, ¿no? De, claro, de decir, bueno, ¿qué es lo que se plasma en estas composiciones? Porque lo loco fue que eso fue una cosa, una vicisitud mía de mi paso por allí, pero interesante fue encontrarme con composiciones de los 20, uh-huh, a los 40, sobre todo, claro, 40-50, que hablan de esto. Ajá. Hablan de, no sé, estar en Uruguay en un tablado, ponele, pero al mismo tiempo hay tango, hay candombe, hay murga, o acá o sea, hay un tema que hacemos llamado Candombe Criollo que retrata esa situación en Argentina. Claro. Entonces, en Buenos Aires. Entonces es como, qué sé yo, encontrarnos con todo eso para mí fue fascinante y darle nuestro color desde ahora, desde la actualidad, con Las Orillas, implica también todos nuestros recorridos, ¿no? Desde la actualidad, decir, bueno, qué color, qué sonido le queremos dar hoy a esto que tal vez está grabado una sola vez en, claro, un disco de 78. Exacto. Y nunca más se tocó. Son una serie de rescates que se tratan de hacer, pero no una cosa obligada, sino que va fluyendo el rescate. Ajá. De autores, de tangos, de carnaval, como dice Barbie, que se graba una vez, de, pero no solamente desde el lugar, el lugar de autoría, yo tengo como casi digo Dios, tengo una especie de Perón, ajá, de ese Mansi, que yo, claro, creo que sí, es un rescate necesario y totalmente absoluto, que ya lo hace y aborda de un lugar que es genial, con sus canciones camperas, todo eso, pero yo creo que recalcarlo también desde lo político es importantísimo. Totalmente. ¿No? Porque el tipo, si queda solamente como el tipo que escribió Sur, y no estamos olvidando un montón de cosas. Claro. Eso, exacto. ¿Sí? Por eso me parece que es súper importante esto, ¿no? De que no hay cosas forzadas, somos gente del barrio, claro, que sale a hacer música y está atravesado, como dijo Barbie, música, teatro, un montón de otras cosas que suceden, ¿no? Suceden en la calle, claro, sucede, que suceden en la calle, en el barrio, ni hablar. ¿Quieren tocar algo? Dale. Sí, porque acá hablando de Mansi, vamos a hacer romántica. Dale, vamos a hacer romántica. A ver, romántica, yo no voy a grabar eso, ya que no voy. Recuerdas la rumba de las luces de la fiesta. caritas entre muchas más caritas, anunciando la voz de tu alegría. Entre todas, tú solo me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica y colorida, te recuerdas al salir del jardín, capaz de tocar tus ojos brillantes. Serpentina del vals, enredando mi ayer. Hoy te he hecho soñar con mi viejo querer. Serpentina del vals, que arrastrando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estaré. Mucho clima. Ay, sí. Ah, sí. Es un demás. Me encanta el instrumento que tenés en tus manos. Ah, ¿viste? Julio. La acordeona piano. También es otro rescate que hacemos, ¿no? Porque uno cuando piensa en los acordeones, viste, incluso en el tango. A mí me toca tocar, valga la redundancia, con otros músicos. Ajá. Que tocan tango con acordeón y dicen, ah, pero el tango es con bandoneón. Y es otro rescate porque si ustedes se fijan en la orquesta típica del cuadro de Verdi, hay acordeón y piano. Ajá. Ajá. Después, bueno, está bien. Después apareció Buda, Troilo. Claro. ¿Cómo competís? Uno trata de llegar a los tobillos y no puede. Claro. Pero es otra historia. Y hablamos antes de... ¿Querés que contemos lo sí, de...? Sí, dale, lo bueno, de... Bueno, ya que estamos en Chacarita. Claro. Acá a la vuelta está la fábrica de acordeones San Conetani. Que, como se llama, es toda una historia que ahora por suerte se rescató en una película que, si pueden, vayan, y si lo pueden, vayan a ver, que es todo un documental sobre la historia de Giovanni Anconetani. Sí. Italiano. Sí. No sé para qué esa aclaración, ¿no? que se vino con su familia de Italia a construir acordeones en Argentina. La única fábrica de acordeones en Latinoamérica que... Tengo que chequear una historia que dice que cuando la Segunda Guerra Mundial no pudo, la Primera Guerra Mundial no pudo tener más acordeones en Italia, entonces cuando fue a enchufar la máquina para fabricar los acordeones aquí en Chacarita no había luz. Claro, en aquel momento no alcanzaba la potencia para entonces, poder... ¿sabes qué hizo el viejo? No había ni potencia, ni luz, ni nada. Ni nada. Hizo tirar una línea desde Juan B. Justo hasta acá, hasta la calle Guevara 478. Acá a la vuelta. Ah, claro. Bueno, y nada. El fabricante del acordeón de Raúl Barbosa, el fabricante del acordeón del Chaco Espacio, que ellos aparecen en la película, y aparece el último hijo que falleció hace poquito. Ajá. Que es Nazareno Anconetani, un personaje de la mitología italo-argentina, baterista el viejo, 93 años. Ah, qué capo. No, capo. Fíjate el trailer en YouTube. Qué interesante, aparte una historia de inmigrantes, ¿no? Historia de inmigrantes, pero... Sí. ¿Y estará en cartel la peli? Ya está, la vas a ver aquí, la linda, kilómetro cero. Ah, muy bien. Al cine Gomón. Al cine Gomón con esos hermosos horarios de 16 horas y 23.45. Bánquensela y vaya. Pero por 8 módicos pesitos. Sí, va como y enterarse estas historias de acá. ¿No? Sí, que qué interesante, muy recomendable. Y yo creo que son los rescates, seguimos con los rescates. Claro. Totalmente, sí, es que me parece que eso también es un poco como el reciclaje. Sí. Enriquece profundamente y nos vuelve a tirar para adelante y aparte nos reivindica y nos reconoce como sí, sociedad. Yo creo que también el rescate tiene que ver con pincharte para adelante, o sea, que no sea justamente lo que nos venía pasando de llevar un rescate por quedarse en el sepia, sí, que bueno, que también está, bueno, pasa, sino también rescatarlo justamente para que nos impulse para adelante. ¿Qué sé yo? En el caso nuestro, hoy por hoy es interpretativo y de recomposición de muchas obras. Por ejemplo, hablaba de Mansi, hay una obra que nosotros hacemos que se llama Carnavalera, que tiene toda una composición que nosotros abordamos de la actualidad y no es la misma en absoluto. Claro. Pero lo hacemos con respeto y con nuestra mirada actual, con lo que nos mueve, qué queremos decir hoy de esa obra, ¿no? Y tiene mucho que ver con el paisaje que te contaba antes. Sí. Pero la música tal vez nos suena a otra cosa. Entonces llevamos nuestra recomposición de ese tema hacia otro lado. Entonces, a nivel interpretativo, es un laburo que me parece que está bueno también valorarlo, porque mucha gente nos pregunta, ¿y ustedes tienen composiciones? Sí, por él que tengamos composiciones, pero el hecho de ponerse a revisar estas cuestiones, rescatarlas del pasado, llevarlas al presente, no es poca cosa, y tiene que ver con decir, bueno, qué sonoridad, qué musicalidad le damos hoy, ¿no? Guardada. Así que también claro, es valorable, no, pero no es nuestra propuesta, digamos. No tocan, digamos, el tema tal cual. Tratamos que no sea así, pero no por hacemos querer una diferenciarlo, sino porque sea claro. Yo la verdad que no, en particular, el otro día estaba reflexionando al respecto por el último disco de La Mississippi. Ajá. Que qué importante que es la reversión de un tema modificado, ¿no? Porque sí. Es un trabajo, está bien, tenés una base creada por otra persona y que se inspiró en lo suyo, pero musicalmente es como retrabajar la pieza, rescatar otros valores, repensarla. Y las cosas que se han hecho desde aquí, o sea, de aquí claro, como... hay mucho material que realmente nosotros creemos que vale la pena traerlo al presente y llevarlo lo más alto posible, digamos. De estas composiciones que te digo, hay un montón. El repertorio que tenemos por delante es extensísimo. Sí, probablemente en un futuro pueda surgir algo de sacar a reducir nuestras composiciones propias, que hay algunas. Pero, digamos, es un trabajo a tener en cuenta, decir, bueno, cuando uno sabe de dónde viene... Y puede ir hacia adelante, ¿no? Y en este sentido nosotros veníamos hablando en el subte de esto a nivel social nuestro argentino, sí. Pero nosotros tenemos unas islas difíciles de conectar, esto de cruzar los cables, claro, tiene exacto. Mucho que ver, o sea, para mí nosotros en nuestras generaciones todavía tenemos mucho que decir sobre qué pasa con la murga porteña, qué pasó con la murga porteña de los 20 a los 40, a los 50, qué pasó con el candombe en el Río de la Plata, qué pasó con el tango desde la otra faceta, desde esto de generarlo en relación a la milonga, a la calle, al encuentro, porque favorece lo que pasa hoy día, que es que la gente sea más abierta a la expresión murguera en la calle, a la expresión candombera en la calle. Es que me parece que se sabe poco, queda siempre claro. En el ámbito... independiente, queda siempre en el ámbito de la cultura del barrio, del centro cultural, ¿no? O sea, en el Vox Populi no... Es como una especie de palabra que define eso, se llama periférico. Exactamente. Las cosas salen del barrio. Lo que pasa es que, bueno, esos rescates al centro, es esto que decís vos, de cruzar los cables. Tender los puentes está buenísimo, pero cruzar los cables es más punk. Claro. Sí, es una visión, tenemos una visión medio punk y las cosas. Sí. No, me parece que la imagen que me viene es cuando los cazafantasmas cruzan los rayos, ¿viste? Sí. Sobre todo. Qué bueno. Eso está bueno, porque si no es una cosa medio lavado, light, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, está. Con las 88 millas de volar. No, está bien. Bueno. Es que se me da como que el artista termina siendo un tamiz de una pieza del pasado. Porque en definitiva, ¿no? Mientras ahora hablabas, se me venía a la cabeza la reflexión de para qué tocan o para qué hacen lo que hacen, ¿no? Si lo hacen porque les sale desde el cuerpo y desde el espíritu del artista hacia el afuera hacerlo, o para el público que te termina preguntando, pero no tiene una composición propia, ¿no? Porque eso es como la necesidad quizás del público a recibir algo, pero en realidad me parece mucho más legítimo. Sí, sí, o sea, pasan esas cosas como pasa que hay gente que te dice que, no sé, gente súper grande que te dice que no escuchaba esto de que iba a su carnaval a los 15, ponen. Eso es maravilloso. Que no... O que haya mucho tiempo que no se escuchaba algo, no sé, en relación al tango, en términos júbilo. Claro. Y no sé, como es como todo también, ¿no? Como pedirle al músico muchísimas características que me parece que también es importante tener en cuenta que cómo uno se conmueve frente a la música, cómo la música también lo toma uno, más allá de lo que uno quiere transmitir, claro, cómo la música que uno hace también lo conmueve a uno. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy por hoy transitamos una coyuntura así cultural que tiene que ver, como veníamos hablando con Julio del Teatro Comunitario en el Subte, que tiene que ver con ese germen del encuentro. Y nuestro repertorio, nuestra propuesta tiene que ver con retratar un poco la música que hace a los encuentros en el Río de la Plata. Me parece que eso totalmente. Es una buena definición que se acaba de tenemos en el piso a Bárbara Aguirre y Julio Locatelli, ambos son del grupo Las Orillas. Estás escuchando Cruzar los Cables en Radio Libre. Y Bárbara, trajiste algunos temas de estudio. ¿Querés que escuchemos alguno? Sí, vamos a escuchar un adelanto de lo que va a ser el primer disco de Las Orillas, que es Candombe Criollo, que está grabado en Estudios Libres. Y en este momento está siendo producido por Ser Margarín, este tema. Le mandamos un saludo y pasamos un poco de este adelanto totalmente inédito aquí en Cruzar los Cables. Y después del tema te contamos dónde podés ir a escuchar a esta muchachada del arte. Dale. Thank you. Y acá volvimos, nos demoramos un poquito porque acá la atención de Radio Libre, acá Lucas es un genio total, nos trajo agua, calentamos el agua para el mate, que es fundamental porque hace un fresquito acá en Buenos Aires que no te la cuento. La ciudad de Buenos Aires, perdón. Y bueno, estamos acá con Bárbara Aguirre, Julio Locatelli, que ahora le estamos por convidar un mate que Andrés está armando. Tu agua. Sí, sí, ahí le di. Hay dos aguas. Hay como cuatro. Cuatro aguas. Así que tomen la que ustedes quieran. Salud. Todos. Ahí vamos. Ahí está. Y va el mate. Bueno, estabas escuchando a Las Orillas, Candombe Criollo, que es como el adelanto inédito de un disco que va a salir, no creemos que este año, capaz que a principios del año que viene. Todo depende del esfuerzo de producción que le pongamos o si encontramos a alguien que nos impulse hacia adelante a nivel producción. Siempre puede aparecer un ángel de la guarda. Pero mientras tanto seguimos nosotros dándole para adelante. Sí, el disco fue grabado este año en Estudio Libre, como le había contado. Sí. Y por ahora vamos produciendo de a poquito los temas. En este caso, este que escucharon lo está produciendo Ser Margarín. Después, más adelante vamos a seguir produciendo nosotros una serie de temas que son alrededor de 10, que tienen que ver, en el repertorio se incluye el disco, tangos, milongas, murgas y candombes. Un disco divino, mucho pulmón. Sí. Todo el pulmón. Sí, sí, sí. ¿Cómo se emprende? Y en principio, cuando Las Orillas arrancó tocando en barracas más que nada, después, bueno, el hecho de ir tocando cada vez más y que surgiera, digamos, yo podría ubicarlo como que arrancó una vorágine, una marea que fue para adelante así muy espontáneamente, por suerte, y gracias a la gente que lo apoyó y que empezó a solicitar a Las Orillas en vivo y que le gustó y que empezamos a andar por todos lados. Sí. Bueno, a partir de ahí empezamos a ahorrar como locos, peso por peso, en cada toque, lo que pudimos, en relación para poder llegar a la grabación. También el Estudio Libre se copó y nos hizo nos dio una mano bárbara en la grabación. Bueno, también Selman nos está apoyando en la producción de un par de temas. Y bueno, y ahora la idea va a ser más adelante seguir produciendo los temas nosotros y sacando el disco en forma independiente, obviamente, ¿no? ¿Y con la Unión de Músicos Independientes hicieron algún contacto? ¿Tienen alguna idea? Nos anotamos en un par de subsidios que están así en el aire, en la ciudad, que tienen que ver con el fondo, bueno, algunas convocatorias que hubo, pero todavía no tuvimos ninguna novedad. Pero de todas maneras, tengamos ese apoyo o no, vamos a seguir adelante. Obvio, y vamos a sacar de forma independiente. Yo creo que va a andar muy bien. Sí, todo. Más que nada porque la gente, es esto que seguimos con la gente, quiere saber, ¿no? pero a nosotros nos gusta mucho tocar en vivo. Nos parece que, o sea, es como nuestro fuerte, es un espectáculo realmente que nosotros armamos ahí. Bueno, por todas estas cosas que contaba anteriormente de la peña, por el armado del repertorio, por todo lo que tiene que ver con la impronta, cada gente que entra tiene su serpentina, tiene su papel picado, su pito. Buenísimo, es un carnaval ad eternum. Multimedia. Claro. Tratamos de que se lleve una impronta linda, no solo de lo musical, sino también a nivel escénico. Entonces, claro, tocar en vivo nos encanta. Y bueno, el tema del siempre te piden un disco y un disco y un disco, y también, bueno, para como que va creciendo la cosa y nos piden el disco también para poder llevarlo a otros lados y demás. Es que se debe emanar una energía muy bonita, porque viste que la gente tiene la necesidad de la posesión y de llevarse un poco de eso a su casa. Y está muy bien, me parece que registrar el momento de aquí ahora de una expresión artística es algo maravilloso, que me parece que está bueno y que nos lo debíamos, y que bueno, lo vamos a hacer y supongo que va a ser el primero de varios, porque hay un repertorio larguísimo. Así que, bueno, estaría bueno sí sacar como una serie, como las series, viste, de temporada 1, temporada 2. Claro, va a ser Las Orillas Detective Season 1. Episode 1. Y sí, vamos a hacer eso. Así que, bueno, estén chicos, pronto. ¿Quieren tocar? Vamos a hacer un aguito mientras Bárbara se toma el mate. Y Julio agarra su instrumento. Vamos a escuchar a Las Orillas, que están aquí en Cruzar los Cables, en un acústico en vivo, en Radio Libre FM 99.3. Y yo voy a preparar la cámara, porque esto se registra. Muy bien, vamos a hacer un tema que se llama Sacate el antifaz, un tango, en este caso. Tango, ¿no? Serpentina de rápido trayecto, cruzas por los salones relojeando al pasar todos los cascabeles de tu risa nerviosa que crecen en el alma de guerras, la sutil percarina de tu histórico traje se agita como un ala que temblar al danzar la graciosa gambata. Mientras un caballero te revive su afán, sacate el antifaz, marquesa de Trianon. Quiero mirar tu faz, mirarte el corazón. Debe de ser un sol, tu rostro militar. Te ruego, por favor, sacate el antifaz. Esmalta la muñeca de los hombres mirada en medio de las risas y en las vueltas de un vals va quebrando la rosa de pasiones ardientes que crecen a tus plantas y las recogerás a la luz de la luna y en un sombra, un gran atrevido te conduce y allí olvida el juicio que alborota la sala, como de falleciente te vuelve a repetir. Sácate el antifaz, marquesa de Trianon, quiero mirar tu faz, mirarte el corazón, debe de ser un sol tu rostro. Te ruego, por favor, sacate el antifaz. Buenísimo. Aplauso. Sácate el antifaz era el tango interpretado por Bárbara Aguirre y Julio Locatelli con el acordeón. Las Orillas, aquí en Cruzar los Cables en Radio Libre, para que vayas finalizando con esta jornada y te puedas relajar un poco y cruces los cables. Ya sabes de qué se trata, Cal. Los chicos de Las Orillas nos ayudan de a poco a conceptualizar el nombre del programa. ¿Dónde podemos escuchar la magia escénica que Las Orillas presenta? Bueno, todo este murgón lo vamos a estar presentando el viernes 17, este viernes, a partir de las 21:30 ya pueden ir llegando a nuestra Peña Orillera, que queda en Carlos Calvo 240. El lugar se llama Los Chisperos, es un lugar fantástico, pueden ir a cenar. La comida es maravillosa, barata, accesible. ¿Es Almagro y, esto? No, esto es San Telmo, barrio del Tambor. A Carlos Calvo, entre Paseo Colón y Balcarce, que es un lugar buenísimo. También le mandamos un saludo a nuestros amigos los Chisperos. Y ahí vamos a estar. Arrancaremos más o menos a las 10. Bastante puntual va a ser la cosa porque el viernes, ¿no? Yo toco con otra agrupación que se llama Infusión, que también va a tocar acá en Villa Crespo. Gira. Así que sí. Sí. Vamos a estar con la peña ahí. Van a estar de invitados, bueno, como dijimos, las chicas, las tamborileras, Félix Loiácono, La Florinata, que es una murga en banda. Y algún que otro amigo más tanguero seguramente que se sume a cantar algunos tanguillos, así que vamos a estar ahí, y bueno, y nosotros y todas las espontaneidades que decimos siempre, ¿no? Che, ¿vamos? Por supuesto. Dale, vamos a ir. Bien. Sí, sí, buenísimo. Sí. Chicos, para cerrar, nuestro programa terminó en escasos 2 minutos. Sí. ¿Quieren que cerremos con algún tema de estudio que hayan sí, traído? Sí. ¿Con qué podemos cerrar? Con la parte candomberil, un tema inmortalizado por el querido Alberto Castillo, argentino, de composición uruguaya de Rubén Carámbula, se llama Candombeando. Y bueno, también es un adelanto del nuevo disco y bueno... Tenemos muchos adelantos inéditos, esto es maravilloso. Ah, pero sí. Ya que vinimos hasta acá. Claro. Después vamos a subir al canal de YouTube porque vieron que el tema de las redes sociales, hiperconectividad, estamos en todos lados. Estos dos temas que los chicos estuvieron tocando aquí en el piso de Cruzar los Cables. Y antes de irnos con este tema, porque nosotros ya nos estaríamos despidiendo, te voy a contar a vos que estás del otro lado, que tenés un poquito de fresquito si estás en la ciudad de Buenos Aires, y si estás en otras partes del país te estás cagando de frío literalmente. Así que el martes que viene a las 7 de la tarde, cuando estés volviendo de laburar, cuando ya la rutina te haya quedado pegada en la oreja, ahí poner Radio Libre, vas a estar escuchando Cruzar los Cables. Esperamos que con la presencia del impresentable Fernando Coppola. Esperamos que con el viajero Esteban Caliquio, que ya le voy a mandar una carta documento para que venga ya mismo. Uh-huh. Con Andrés Santizo y con Sabrina Coppola, quien les habla, en un nuevo programa aquí en Radio Libre. Loco, gracias por estar del otro lado. No te olvides de cruzar los cables, reconocete quién sos, respetá tus pensamientos y tus emociones. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vamos con Las Orillas. Aquí nos acompañó Bárbara Aguirre y Julio Locatelli con el tema Candombeando. No te olvides de ir a verlos en Carlos Calvo 240 el próximo viernes. Abrazo, che. Chau, chau. Prepararse para el candombe, que la fiesta va a empezar. El tambor saltó mandinga y nos llama a candombear. Embriagados están los negros de tanto repiquetear. Ya las lonjas bien templadas nos invitan a bailar. Ay, morena, móvete un poco más. Mulata de fuego, vamos a candombear. Que tu cuerpo es una brasa y es quererte enamorar. Y tus ojos sepa el candombe, que la fiesta va a empezar, que el tambor saltó mandinga y nos llama a candombear. Embriagados están los negros de tanto repiquetear, ya las lonjas bien templadas nos invitan a bailar. Ay, morena, móvete un poco más, mulata de fuego, vamos a candombear. Que tu cuerpo es una brasa y es quererte enamorar. Radio Libre 99.3. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide.